El título de este tema es La viuda de Sarepta, el salto de fe. Y el versículo inicial se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde la palabra dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a hablar básicamente de una historia que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 17. Cuando Elías, el Tisbita de Galaad, uno de los pocos profetas que eran nativos, originarios de las 10 tribus del norte, aparece en la historia. Sin embargo, Elías es uno de los profetas, es mi profeta preferido, dicho sea de paso, y es uno de los profetas grandes del Antiguo Testamento. Elías valientemente se presenta ante uno de los tiranos de Israel más famosos, el rey Acab, y le dice, no va a llover en esta tierra sino por mi palabra. Y dicho esto, el profeta huye, se escapa, el rey lo busca por cielo y tierra, porque efectivamente, primero quizá el rey pensó que era una broma lo que este hombre decía, pero efectivamente dejó de llover, y no llovía y no llovía, y llegó la sequía, y con la sequía llegó el hambre, y el rey empezó a buscar a Elías vivo o muerto por las tierras de Israel, porque lo creía él que quizá matándolo, de esta forma iba a terminar con la maldición. Dios le protege al profeta. Y eso es primera lección que uno puede extraer de esta historia tan interesante. Dios cuida a sus hijos. ¿Sabes? Una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que aprender a valorar y tenemos que aprender a agradecer a Dios es la forma como Dios nos cuida. En las historias de Elías, el profeta, en las historias de la mujer de Sarepta, la mujer de Sidón, uno ve la forma como Dios cuida, a pesar de las tragedias, a pesar de las desgracias. Hay gente que muere de hambre en este mundo y uno puede decir, ¿dónde está ahí el cuidado de Dios? Hay gente que muere injustamente en este mundo. Uno puede decir allí, ¿dónde está el cuidado de Dios? Pero nosotros ignoramos de que esta gente que muere de hambre, esta gente que muere violentamente, no es porque Dios haya originado estas cosas. Dios no es el originador de estas desgracias. El Señor permite que estas cosas pasen por cosas que Él sabe, por circunstancias que Él conoce, que un día nosotros vamos a poder preguntar ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y las personas que fueron afectadas también van a poder preguntar ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Dios no es alguien que no va a dejar las respuestas vacías. Él es alguien que contesta todo. Pero, ¿sabes? Cuando uno es hijo de Dios, cuando uno se entrega a Él, aun cuando uno tenga que pasar sufrimiento, dolor, pérdidas, tragedias, y finalmente la muerte, sí, los hijos de Dios también se mueren, uno, desde el momento que uno se entrega a Cristo Jesús, y lo digo como un testimonio personal, uno no puede dejar de agradecer a Dios, porque Él, a pesar de todo, Él nos cuida. Y uno puede ver ese cuidado de Dios para con nosotros. Y no solamente a los hijos de Dios, Él también cuida a otras personas, porque de alguna forma, a lo largo de la vida de cada ser humano que hay en este mundo, Dios, a través de su providencia, trata de hacernos entender el mensaje de salvación, la idea de que lo que hay en este mundo no es todo lo que existe, de que hay una dimensión más allá del tiempo que nosotros vivimos, de que hay una esperanza, de que hay salvación, de que la redención es una realidad. Y esta linda historia, este lindo capítulo de la Palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 17, nos va a ayudar a entender precisamente estas cosas. Dios manda a Elías, Elías es alimentado por cuervos, le llevan pan y carne. ¿De dónde conseguirían la carne? Es una buena pregunta. Pero los cuervos le llevaban pan y carne a Elías, y esta es una de las historias más lindas que uno como niño recuerda de la Palabra de Dios. Allí el profeta de Dios esperando a los cuervos, se acercaban a él. Yo imaginaba, ¿no?, cómo los cuervos se acercaban y le graznaban y le hablaban al profeta, y Dios de esta forma sustentaba al profeta Elías. Un día Dios le dice, y no tienes que estar acá, probablemente ya no era seguro, o quizá el arroyo se estaba secando también. Entonces, sí, la palabra de Dios dice que el arroyo se secó finalmente, y Dios le dice al profeta, sabes, es hora de irnos un poquito más lejos. Te vas a ir a Sidón. Sidón. Sidón era parte del reino fenicio. En Sidón no habitaban los hijos de Dios. Es más, Sidón es famoso en la palabra de Dios por paganos. Eran gente sumamente pagana y uno de los dioses o diosas del panteón cananeo, Astoret, la diosa de los sidonios, era conocida en esa zona. Gente dada totalmente a la idolatría. Y muchos en el pueblo de Israel, por causa de Salomón, que se casó, parece, con alguna fenicia también entre sus esposas, estos cultos paganos se metieron y ya estaban en la época de Elías bastante generalizados en medio del pueblo de Israel. Pero para los pocos hijos de Dios que quedaban, para los hijos de Dios que sostenían la palabra de Dios, pues Sidón y los sidonios y los fenicios eran gente particularmente pagana que ellos no veían con buenos ojos. Sin embargo, Dios le dice a Elías, allí hay una viuda que yo he designado para que te cuide. La palabra de Dios no da muchos detalles, dice nomás que Elías se levantó y se fue a Sarepta. Pero ¿qué ideas habrán estado pasando por su cabeza? ¿Qué cosas habrán estado pasando por la cabeza de Elías? ¿Por qué el Señor me está mandando tan lejos? Pero Dios sabe por qué. Y sabes, cuando Dios te abre puertas en la vida, el Señor sabe por qué. A lo mejor el Señor te está poniendo en un lugar donde tú dirás, ¿qué hago yo acá? Rodeado de gente que no es cristiana, rodeado de gente que no ama a Dios. Pero sabes, donde Dios te pone, si es la voluntad de Dios, si Dios realmente permite que tú estés en ese lugar o que estés pasando por esa circunstancia, es porque Él tiene un plan para ti. Tienes mucho, mucho que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a cumplir tu buena voluntad en este lugar. Y sabes, si te falta valor para hablar, entonces pídele al Señor que te abra oportunidades para testificar. Y sabes, ni siquiera es necesario que tú hables. Si tú le pides al Señor, el Señor va a poner gente allí que te va a empezar a preguntar cosas y eso te va a permitir testificar y hablar acerca del amor de Dios a otras personas, incluso así. Ahora, pídele al Señor, vas a ver, ese tipo de cosas sucede. Entonces, Elías llega a Sidón, lejos del rey Acab. Acab probablemente también lo estaba buscando por todos lados y quizá alguien vio un cuervo volando con un pedazo de pan y vio que esto pasaba y el rey se dio cuenta de que estas cosas estaban medio raras. La cosa es que Elías huye, llega a Sidón y ahí se encuentra con un cuadro. El cuadro triste, porque la hambruna estaba por doquier y ve lo que estaba sucediendo. Se encuentra con una mujer con síntomas, signos de que estaba pasando hambre. Y esto es algo bien triste cuando uno ve gente que está pasando hambre. Se ven los síntomas, ¿no? La carita no es lo mismo, la contextura física no es la misma, la forma de caminar, o sea, es un cuadro triste. Y esta mujer era viuda. El ser viudo, viuda sobre todo, el varón no tenía muchos problemas. El varón era siempre reconocido como sostén, sostenedor, protector de su casa. Sino que se quedaba viudo, se conseguía una otra mujer y quedaba ahí todo arreglado. Pero las pobres viudas eran objeto de mucha desgracia, de mucha segregación, de hasta desprecio por muchas sociedades allí en el Medio Oriente, porque se asumía de que toda mujer que es decente debía estar siempre protegida por un hombre, bien sea su padre, bien sea su hermano, bien sea su esposo, o bien sean sus hijos. Se ve que el hijo de esta viuda era todavía un niño. Así que esta pobre mujer, sin tener un varón que la protegiese, era vista algo así como un paria en medio de su sociedad. Y no solamente un paria, era una mujer pobre. Y en momentos de escasez, en momentos de donde no hay lo suficiente que comer, bueno, los pobres sufren más y sufren primero las privaciones que estaban sucediendo allí. Bueno, ella solamente le quedaba un poquito de harina y un poquito de aceite. Y se encontraba recogiendo algunos palitos de madera para hacer una última comida y entonces dejarse morir. Mira, a ese extremo había llegado todo. Pero Dios escucha las oraciones de esta viuda. Se ve que esta mujer, una de las cosas que uno ve en la historia del antiguo Israel, es que no solamente el conocimiento de Dios estaba en Israel. Mucha gente de las naciones de alrededor tenía un conocimiento de Dios. O sea, había una predicación, había un testimonio que la demás gente veía. La gente veía cómo Dios intervenía en favor de su pueblo. La gente veía cómo este pueblo se diferenciaba de ellos, que no tenían un montón de dioses y no tenían esas prácticas paganas. La gente se daba cuenta que el pueblo de Israel era diferente, era su forma de adoración, el Dios que ellos tenían, que no tenían una representación. Y era un poderosísimo mensaje para esas sociedades paganas en medio de las cuales floreció el pueblo de Dios en la antigüedad. Así que esta mujer entendía un poquito del Señor, muy probablemente, porque ella le menciona ahí en el versículo 12, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, y entendía bien estas cosas. Se encuentra la mujer con el profeta le pide agua primero y después le pide pan. Y es ahí cuando la mujer le contesta esas palabras ahí en el versículo 12, donde la mujer le dice, pues solamente me queda un poquito de harina y un poquito de aceite, y yo pensaba hacer estas cosas, y le voy a dar a mi hijo y vamos a dejarnos morir. Y eso va a ser todo. Y entonces cuando Elías le dice, mira, no tengas miedo, ve, prepárame una pequeña torta para mí, y después vas a hacer para ti y para tu hijo, porque dice el Señor, la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que Jehová dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Hay algunas cosas que uno puede aprender en esta historia hasta este punto. En primer lugar, la hospitalidad de esta mujer. Ella era una viuda. Ella era alguien que no tenía recursos. Era alguien que hasta era vista mal por su sociedad. Y ella tuvo un espíritu de simpatía hacia un extranjero. Quizá porque ella, dentro de su corazón, dentro de lo poquito que entendía, temía al Dios de Israel. ¿Quién sabe? Esta fue una de las razones. Pero el punto es que ella fue hospitalaria. Y es bueno que nosotros como cristianos aprendamos también a ser hospitalarios, a compartir lo que nosotros tenemos y recibir con cariño a las personas. En segundo lugar, el tema de la fe. Elías le pide a esta mujer tener fe. Y para esta pobre mujer que lo único que tenía era un poquito de pan, quién sabe, pensó en ese momento, pasó por su cabeza, este me quiere engañar, esta es una persona que se quiere aprovechar de mí. Pero ella tuvo fe. Ella se armó de coraje, vio el testimonio de Elías, vio el rostro de Elías y se animó a tener fe en Dios. ¿Sabes? Los milagros pasan porque nosotros tenemos fe. Y muchas veces nosotros no vemos milagros en nuestra vida sencillamente porque no queremos creer. Porque no queremos creer que los milagros son posibles, porque no queremos tener fe. Esta mujer tuvo fe y el milagro vino. Y eso es algo importante. Eso es algo importante que nosotros tenemos que aprender a desarrollar en nuestra vida. Señor, ayúdame a tener más fe. Señor, debemos orar, debemos pedirle, ayúdame a sentir que tú me puedes dar fe y puedes ayudarme a ver esos milagros grandes que tú estás dispuesto a hacer en mi vida. Cuando nosotros le pedimos a Dios este tipo de cosas, claro que estas cosas pueden pasar. Los discípulos más adelante le dirían a Jesús, aumentanos la fe. La mujer tiene fe, Dios se manifiesta de forma increíble y la harina y el aceite no se acababan en esa casa y durante un buen tiempo, mucho tiempo, dice la palabra de Dios, la harina no se acabó. No faltó el aceite de la botella conforme a la palabra que Dios había hecho. Pero un día el hijo de esta mujer se pone mal, se enferma gravemente y dice la Biblia, le faltó el aliento. Quedó muerto. Y la mujer va donde Elías y le dice, ¿qué tengo yo contigo, hombre de Dios? Has venido a mí para traer a la memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Pobre mujer. Estas no son palabras de una persona que estaba pensando, estaba hablando fríamente con un pensamiento calculado. No, estas son palabras fruto de una desesperación, fruto de una persona que estaba totalmente conmocionada por la desgracia que le había acontecido. Su hijo era su seguro social. El hijo era la única esperanza que ella tenía de que ella podía ser protegida en el futuro, que alguien cuidara por su vejez. Y el hecho de que tuviera un hijo era algo bueno. O sea, ella lo consideraba como algo, el hijo varón era algo muy apreciado. Incluso en nuestros días, en nuestras épocas, las hijitas mujeres allá en esas sociedades del Medio Oriente o el Lejano Oriente no son tan bien vistas por esas sociedades. Porque no garantizan ese sostenimiento de la familia, según las costumbres de esos lugares. Y bueno, incluso a muchas niñitas por ahí las han matado en ciertos lugares, en China, cuando había el control de natalidad de una forma tan, tan terrible como lo hubo allí hace un tiempo atrás. O sea, estamos hablando de situaciones difíciles, de cosas que nosotros a veces no entendemos en nuestra cultura occidental. Pero para ella el que se le muere el hijo fue la desgracia más grande. Y como que ataca al profeta. Ella le dice al profeta, ¿no? Y le dice, Señor, es por culpa de mis pecados, ¿no? Es por culpa de mis pecados lo que esto ha sucedido, lo que eso está pasando. Y le dice, ¿tú has hecho morir a mi hijo? Tú has hecho morir a mi hijo, tu venida ha hecho que mi hijo muera y que yo tenga presente mis iniquidades. Algo así le está diciendo, según algunos comentaristas, ¿no? Según otros, ella le dice al profeta estas palabras porque, de alguna forma, ella pensaba de que la muerte de su hijo era un castigo por sus pecados. Esta es otra posición que hay. Entonces, sea como fuere, el hecho es de que la pobre mujer en ese momento trata de echarle la culpa al profeta por la desgracia que ya le había pasado. Esta es una tendencia muy natural. Este es un producto de una emoción que ella estaba sintiendo en ese momento. A nosotros muchas veces nos pasa eso. Cuando nos pasa alguna cosa mala, le echamos la culpa a los demás. ¿Cuánto deberíamos pedirle al Señor? Es difícil esto que voy a decir, pero ¿cuánto deberíamos pedirle al Señor que nos ayude a esperar en Él? Que nos ayude a tener confianza en Él. Que nos ayude a no perder los estribos, a no perder la compostura, a no perder la cordura cuando alguna desgracia acontece. Pero esto es fácil decirlo, es difícil que esto pase. Esas son cosas que el Espíritu Santo puede hacer, que sucedan, que pasen. Elías clama a Dios y una de las cosas que se le ocurre es tratar de que el calor del cuerpo del niño vuelva a él. Y orar a Dios y suplicarle de que ese niñito pudiera revivir. Y dice la palabra de Dios que el alma de este niño vuelva a su cuerpo. Y uno dice, aquí dice el alma. Pero en realidad la palabra de Dios está usando la palabra nefesh en hebreo, que significa aliento. Lo que Elías quería era que el aliento, que la vida volviera a ese cuerpito. Y el versículo 22 dice, el alma del niño volvió a su cuerpo. Es el aliento. Esa respiración. Eso era lo que Dios quería o el profeta quería que volviera al cuerpo. Y Elías como que le trata de insuflar, ¿verdad? Como que trata de ponerle ahí un poquito de aliento para que el niñito volviera a vivir. Este mismo procedimiento lo llevaría a cabo Eliseo y el apóstol San Pablo también para esos milagros grandes de resurrección de los muertos. Aquí no estamos hablando de cualquier milagro. Esto es mucho más que la harina y el aceite que no se acababa. Estamos hablando de la resurrección de un muerto. Uno de los pocos casos en la palabra de Dios donde este tipo de milagros sucede. Qué tremendo el poder de Dios. Qué tremendo el poder y qué tremenda la prueba que Dios manda sobre esta mujer también que estaba allí. El libro de Hebreos capítulo 11 dice de que, quién sabe, citando al caso de esta mujer, trayendo a colación el caso de esta mujer, que muchas mujeres por medio de la fe recibieron de vuelta a sus muertos resucitados. Quién sabe, la fe de esta mujer fue tan grande en Dios que el Señor tuvo a bien devolverle la vida al hijo. Y saben, nosotros también tenemos que tener fe. Dios hoy día sigue resucitando muertos. En primer lugar, Él quiere resucitarnos a nosotros. En segundo lugar, Él quiere resucitar a nuestros seres queridos que están hundidos en el pecado, que están hundidos en la muerte, que están hundidos en la muerte espiritual, que están muertos espiritualmente. Dios también quiere resucitarlos, pero nosotros tenemos que clamar a Dios. Nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor. Nosotros tenemos que aprender a buscar formas a través de las cuales nosotros podamos llevarles a estas personas el poder de resurrección de Cristo Jesús, el poder vivificador del Espíritu Santo de Dios. finalmente Elías le presenta al hijo revivido, al hijo resucitado, a esta mujer. Y entonces la mujer le dice a Elías en el versículo 24, ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esta mujer es algo loable. La vida de esta mujer, este relato, habla muy bien acerca de la fe de esta mujer. Ella no tenía todas las luces, ella no tenía todo el conocimiento, ella no era parte del pueblo de Dios, sin embargo tuvo mucha más fe que toda la gente que había allí en el pueblo de Israel. Jesús, en Lucas capítulo 4, versículos 24 al 27, habla acerca del testimonio de esta mujer y enfatiza de que no es tan importante lo que nosotros sabemos, sino la forma como nosotros aceptamos aquello que conocemos, la forma como nosotros vivimos de acuerdo a aquello que conocemos. O sea, nosotros podemos saber mucho, pero si no estamos viviendo de acuerdo a la enseñanza que nosotros entendemos, entonces de nada nos vale. Pero si, sabiendo un poquito, yo me esfuerzo por vivir de acuerdo a eso poquito que yo entiendo y sé, eso es de valor, eso es algo importante. No es una justificación para nunca no procurar saber más. Yo tengo que procurar saber y conocer y más de la palabra de Dios. Pero es la voluntad del Señor que yo sobre todas las cosas no solamente conozca, sino practique y tenga fe en las cosas maravillosas que Dios quiere hacer por nosotros. Enseñanzas entonces en esta historia. 1, que Dios nos cuida. 2, que el Señor provee para nosotros. Incluso que el Señor cuida para nosotros en medio de las circunstancias más difíciles, que nosotros no debemos cuestionar las decisiones del Señor, porque sus decisiones siempre son las mejores, y finalmente que tenemos que aprender a tener fe. A través de la fe, el Señor provee para sus hijos, y a través de la fe, el Señor obra para devolver la vida, para revivir, para dar vida espiritual, y finalmente para dar vida eterna a sus hijos. A través de la fe, todas estas cosas son posibles. Y si nosotros tenemos fe en el Señor, podemos decir, yo reconozco que el Señor es Dios y que la palabra de Jehová es verdad. Que nosotros tengamos estas mismas palabras en nuestras bocas, en nuestras mentes, para dar testimonio y honra al Dios de los cielos.